En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros los docentes solemos decir, esta clase es muy importante, esta clase también es muy importante. Yo creo que voy a empezar por ahí. Creo que una de las clases más importantes de este semestre es esta, precisamente, porque vamos a presentar un panorama con algunas de las ideas claves, otros llaman ideas fuerza, dentro de las catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre teología del cuerpo. Esta selección de pensamientos yo la encontré en los escritos de una laica católica peruana que se llama Gloria Herrera. Es una señora que ha trabajado mucho en evangelización, en la línea de la renovación carismática, predicadora y muy estudiosa de estos temas de nuestra fe, de manera que esta síntesis se la debemos en primer lugar a Juan Pablo II y en segundo lugar a esta amiga peruana que tengo el gusto también de conocer. Vamos a presentar 10 puntos que están tomados de las catequesis de Juan Pablo II y que nos muestran cómo al mismo tiempo hay un hilo conductor, hay una unidad, pero también hay una gran variedad, hay una riqueza. Esa riqueza tiene que ver con lo que mencionábamos en alguna de nuestras clases, cómo este tema de teología del cuerpo es un tema unificador. Hablamos de teología del cuerpo y tenemos que hablar de pastoral juvenil, tenemos que hablar de vida de familia, tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que hablar de sacramentos, tenemos que hablar de revelación de Dios, alianza. Es decir, que en los puntos que van a ser 10, en los 10 puntos que vamos a encontrar, vamos a presenciar cómo este gran Papa, en su desarrollo temático, va tocando diversas áreas de la vida humana, de la vida de la Iglesia y de la teología. Entonces, empecemos. La primera frase, esto está escrito en forma de frases, la primera frase está en estos términos: la imagen de Dios está en el hombre y la mujer. Recordemos que en Génesis capítulo 2 dice: a imagen suya los creó, hombre y mujer los creó. Y quizás uno pasa por encima de esa frase, pero si lo examinamos bien, tiene una afirmación muy profunda. Nos está diciendo, en primer lugar, que se puede encontrar una huella clara, tan clara que se llama imagen de Dios en la creación. En segundo lugar, nos está diciendo que esa imagen está fundamentalmente en el ser humano, de modo que las demás cosas creadas, visibles, materiales, corporales, nos pueden mostrar el rastro de Dios, pero imagen de Dios solamente el ser humano, lo cual nos habla de una dignidad particular. Luego, esta frase del Génesis nos está diciendo también que esa imagen no está completa en el varón, no está completa en la mujer. De algún modo, la imagen se completa únicamente en el hombre y la mujer. Pero qué importante esto. Resulta que Dios, por supuesto, es espíritu, y sin embargo la imagen de Dios se hace plena en una realidad que es corporal, porque es evidente que las diferencias entre el hombre y la mujer no están en la dignidad, no están ontológicamente en su alma, sino en su cuerpo. Entonces la imagen de Dios de algún modo se hace patente en el cuerpo. Y es indispensable acudir a esta diferencia corporal para descubrir también la grandeza, la belleza, la nobleza de la imagen de Dios. Todavía hay otra consecuencia que esto tiene. Si la imagen de Dios está presente de esa manera en el cuerpo y en la diferencia corporal entre hombre y mujer, aquello que atenta contra esa diferencia corporal, aquello que pretende volver femenino al hombre o volver masculina a la mujer, necesariamente es un combate contra la imagen de Dios y es un combate contra Dios mismo. No nos extrañe entonces que, formados por estos pensamientos, muchos autores recientes se dan cuenta que todo lo que desdibuja, todo lo que vuelve un manchón la diferencia sexual entre hombre y mujer, todo lo que confunde en la imagen de hombre y mujer, finalmente es un conflicto contra Dios, finalmente es una guerra contra Dios. Y algunos, como nuestro conocido cardenal Sará, famoso cardenal que ciertamente habla con mucha claridad en tantos temas, el cardenal Sará ha dicho que hay realmente un impulso de tinieblas, un impulso diabólico en aquello de destruir la diferencia entre hombre y mujer. Sobre esto vamos a tener que hablar en otros puntos, porque de hecho hablar del cuerpo pues es hablar de todos estos elementos. Entonces, ahí hay una afirmación que es clave. La imagen de Dios está en el hombre y la mujer. Un último factor que debo destacar de esta primera frase, que no solo es la primera en el orden que llevamos, ni es solamente la primera cronológicamente hablando, sino que es también la primera en términos de, llamémoslo así, su importancia, las consecuencias que tiene. Observemos que esto quiere decir que se requiere una mirada especial sobre el cuerpo masculino o femenino en la medida en que es precisamente imagen de Dios. Uno se da cuenta que aquello que vuelve una cosa al cuerpo humano es inmediatamente un atentado contra la imagen de Dios. Me refiero concretamente a que el uso comercial del cuerpo, en la prostitución, por ejemplo, el uso lujurioso del cuerpo, como por ejemplo en la pornografía, el uso del cuerpo humano como pura fuerza de trabajo, como en la esclavitud, todo ello es un atentado contra la imagen de Dios. Entonces, la persona que ve en el cuerpo humano solo una máquina que produce dinero o que produce victorias militares, como pensaba Mao Zedong, la persona que tiene esa idea, pues realmente está atentando contra la revelación, la presencia, la manifestación de Dios en el ser humano. Así que esa es la primera frase que de algún modo domina el conjunto de lo que estamos diciendo, de esta teología del cuerpo. El segundo punto ya usted ve que es una consecuencia apenas natural del primero: la complementariedad entre el hombre y la mujer. ¿Pero qué nos aporta este segundo punto? Nos aporta la claridad de que estamos incompletos si el hombre es completado o complementado por la mujer. Quiere decir que el hombre es incompleto. Y lo mismo, si la mujer encuentra su complemento en el varón, quiere decir que ella también está incompleta. ¿Qué se sigue de estas afirmaciones? En primer lugar, se siguen sabiduría y humildad. Observemos cómo la explotación de la mujer, por hablar algo muy concreto, la explotación de la mujer, la cosificación de la mujer, en el fondo supone una ceguera frente a la propia necesidad. El varón que descubre que necesita como compañía adecuada de la mujer, ese varón que descubre esa realidad se descubre a sí mismo, por reflejo, necesitado. Y el que se descubre necesitado ya está en camino de humildad y en camino de sabiduría. Camino de humildad, camino de sabiduría. ¿Por qué? Porque me estoy descubriendo necesitado. El descubrirse necesitado también está implicando una actitud fundamental de respeto y de gratitud hacia el otro sexo. Entonces, la actitud propia del varón hacia la mujer ha de ser esa: gratitud por lo que ella le puede dar y respeto porque claramente se reconoce en necesidad de ella. No es una necesidad absoluta, pero es una necesidad. Y esta necesidad invita, pues, a eso, al respeto y a la gratitud. Debe quedarnos claro. Si el varón tiene esa actitud hacia la mujer, también la mujer hacia el varón. A su manera, la mujer también puede cosificar al varón. Algunas veces como objeto sexual, pero tal vez eso no es lo más frecuente. Puede verlo simplemente como un proveedor. Puede verlo como aquel que le satisface sus deseos. Hace poco estaba oyendo una serie de conferencias en forma de podcast, una serie de conferencias sobre la antigüedad romana. Y me impactaba mucho en este mundo de paganos, de los romanos, la manera como se miraban hombres y mujeres. Por ejemplo, el matrimonio, que era una institución de cierta solidez en el Imperio Romano, el matrimonio era, en la inmensa mayoría de los casos, una pura conveniencia. Era un arreglo, muchas veces entre familias, que servía para adelantar proyectos de avance político, de avance social. Es decir, que a través del matrimonio se lograban otras cosas. Y dice uno, pues si el matrimonio se va a convertir en un instrumento, en un puro medio para conseguir otras cosas, ¿cómo se mira a esa mujer? ¿Cómo se mira a ese hombre? Solamente como una cosa, como un objeto que ayuda a conseguir unos fines. La mujer, esto pues tristemente no debe extrañarnos, la mujer era vista, si es la esposa, como un instrumento de avance social, pero estaba claro que la mujer no era única. La infidelidad matrimonial no era la excepción, sino la regla, especialmente en las clases altas. De manera que la mujer servía para asegurar cuáles eran los herederos. Los hijos de la esposa eran los herederos. Y los otros hijos, muchas veces sometidos a la muerte, ya vamos a explicar por qué, los otros hijos que surgieran de relaciones con prostitutas, con amantes, con concubinas, esos otros hijos no importaban. Entonces, fíjate cómo se mira a la mujer como un objeto de uso. Pero luego también las mujeres tenían una actitud semejante con respecto a los varones. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas mujeres sabían con quién tenían que casarse. Y muchas de ellas buscaban casarse para conseguir que sus hijos ascendieran. Es el caso de Nerón. Uno se da cuenta que Nerón no era biológicamente hijo de su padre, sino que la mamá buscó, arregló las cosas para casarse con el emperador, de manera que el emperador adoptara a ese hijo y ese hijo luego llegara a ser emperador. Eso se llama usar al varón. Entonces, uno se da cuenta que esa es la oscuridad del misterio hermoso entre el hombre y la mujer, de la relación entre el hombre y la mujer. Eso es la oscuridad. Pero, en sí mismo, el misterio de la complementariedad es un misterio hermoso, es un misterio bello, que es necesario examinarlo con mayor detalle. Si Dios permite, en próximas clases nos vamos a dedicar a desarrollar un poco este tema. ¿Qué significa esa complementariedad? ¿Y cómo esa complementariedad recorre todos los estratos de la persona humana? Desde lo biológico hasta hasta lo espiritual, lo afectivo, lo emocional, lo mental. Realmente la complementariedad está en todos estos niveles. Tendremos que volver en nuestro curso sobre ese punto, sobre ese tema. Pasemos al número 3. El cuerpo humano como lenguaje de amor. Cuerpo humano como lenguaje de amor. Ya nosotros en nuestro curso hemos hablado sobre las dimensiones de lo corporal y una de las cosas que dijimos es que el cuerpo es lenguaje. El cuerpo es capacidad de expresión. Cuando hicimos aquellas anotaciones sobre cuerpo y carne en la Biblia, ahí hablábamos de cómo el cuerpo es el que permite la comunicación. Ustedes y yo podemos comunicarnos en primer lugar a través de los sentidos. Nos vemos, nos escuchamos. Los sonidos que usted produce, yo los puedo escuchar y esa es su voz. Y de esa manera usted se comunica conmigo. Además, nosotros nos expresamos no solamente con nuestro lenguaje, con lo que dicen nuestras palabras. Acuérdate que hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje gestual. ¿Qué dice nuestro lenguaje corporal? Entonces, si todo nuestro cuerpo es un lenguaje del que de hecho no podemos desprendernos. Cuando una persona intenta desprenderse completamente del lenguaje corporal, pues sería como un ser humano tratando de imitar a un mal robot. Y digo mal robot porque cada vez hay mejores robots. El otro día estaba oyendo las nuevas voces que utilizan sistemas de computación. Llega un momento en el que ya no sabes si te está hablando una persona o te está hablando un robot, porque ya son robots que, por ejemplo, leen con entonación, con énfasis, con brillo. Entonces, la persona que intentara o la persona que intenta suprimir toda expresión corporal se convierte en un mal robot. Nosotros tenemos una capacidad de lenguaje y esta capacidad de lenguaje quiere decir algo, mis hermanos. Quiere decir que tenemos una responsabilidad en lo que decimos. Claro que tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque tú vas a expresar algo, tu cuerpo va a expresar algo, tu rostro va a expresar algo, el tono de tu voz va a expresar algo. De manera que o tú estás expresando paz o estás expresando, por ejemplo, amor, bondad, o tú estás expresando indiferencia, distancia, amargura. Tú estás expresando algo. Entonces es muy importante darse cuenta que ese es un lenguaje que uno no puede apagar. El lenguaje del cuerpo no es un lenguaje que tenga un interruptor y que uno lo pueda apagar. Incluso hay personas que se han puesto a estudiar cómo la manera que uno utiliza para dormir, la postura corporal al dormir, también dice algo. Yo no voy tan lejos, pero parece que incluso en la manera como uno duerme, en la postura corporal, uno dice algo. Un pequeño artículo que leí al respecto decía que hay personas que tienden a dormir en la que se llama posición fetal. La posición fetal es con las piernas muy recogidas, casi cercanas al abdomen, las manos juntas frente al pecho, la cabeza ligeramente inclinada. Y algunos dicen que la tendencia a dormir en posición fetal está indicando algo sobre el estado psicológico o anímico de esa persona. Entre otras cosas, porque la posición fetal es la posición que ayuda a conservar mejor la temperatura, da como la idea de una autoprotección. O sea que fíjate, nuestro cuerpo siempre está hablando, tu cara siempre está hablando. Tú no puedes salir a la calle y decir, desconecto mi cara. No, tu cara siempre está hablando. Cuando tú crees que te desconectas, lo que pasa es que te estás conectando a la indiferencia. Y entonces la persona que pretende desconectar su cara, lo que pasa es que está paseando su cara de indiferencia por todas partes. Y por eso nos invita el Papa Juan Pablo II a que nuestro cuerpo sea lenguaje de amor. Nosotros podemos pensar en los grandes santos y sobre todo podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo. Esa capacidad de expresión de amor que hay en ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta citar aquel versículo del capítulo 6 de San Lucas en el que leemos: de Él, de Cristo, salía una fuerza que lo sanaba a todos. Esa fuerza no creo que haya que imaginarla como una especie de efluvio magnético misterioso. No. Todo el lenguaje del cuerpo de Cristo era una invitación a dejarse amar. Todo el lenguaje del cuerpo de Cristo, sus ojos, el tono de su voz, su manera de tratar a todos, pero especialmente a los enfermos, era una invitación a dejarse amar, a recibir el amor de Dios. Nos damos cuenta que los apóstoles, Pedro y Juan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tienen esa expresividad, ese lenguaje de amor. ¿Recuerdas cuando ellos se dirigían al templo? Van hacia el templo y llegando al templo se encuentran con un paralítico que solía pedir limosna y el evangelista San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos da este pequeño dato. Es la puerta que se solía llamar la Puerta Hermosa. Y ahí pedía limosna este paralítico. Él les pide dinero a Pedro y a Juan. La respuesta de Pedro es: oro ni plata yo tengo, lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Pero antes de decir esas palabras, el evangelista Lucas nos da este dato, mirándolo fijamente, de modo que casi podemos decir la fe de aquel paralítico fue despertada por la mirada de Pedro. Algo tenían esos ojos, esa mirada de Pedro, la actitud compasiva de su cuerpo inclinado frente al paralítico. Quizás una leve sonrisa, quizás una lágrima que asomaba en sus ojos, una lágrima de compasión. Entonces, el Papa nos está invitando a que descubramos que el cuerpo humano tiene esa posibilidad de ser lenguaje de amor. Hay otras muchas ocasiones en que podemos pensar en este lenguaje de amor. Miremos el trato de los padres y los hijos. Hay papás que nunca abrazan a sus hijos. Les exigen, les hablan, les gritan, pero nunca hay un lenguaje corporal, una sonrisa de aprobación y de ánimo. Eso no lo tienen. Un abrazo, eso no lo tienen. Y esas carencias tienen repercusiones graves en las personas, tanto en los varones como en las niñas. No es extraño, lo puedo decir desde mi propia experiencia como sacerdote, no es extraño encontrar personas que buscan en un novio lo que nunca les dio un papá: el cariño, el abrazo de ese papá. Mire cómo con mucha frecuencia lo que muchas chicas buscan en un noviazgo son actitudes como de protección y como de niña. Es posible que haya algunas mujeres que tengan la cabeza repleta de lujuria y que quieran acariciar, por ejemplo, el cuerpo de ese hombre, o que en un momento de excitación lo busquen. Pero la actitud más común de la mujer no es esa. La actitud más común es como un buscar abrigo, cercanía, confianza, protección, cariño. Esto es perfectamente normal, pero se vuelve casi incontrolable en el caso de aquella persona que ha tenido una gran carencia. ¿Carencia de qué? De lenguaje corporal. Carencia de este lenguaje de amor. Eso tendrá repercusiones toda la vida. Entonces hay que pensar lo que esto significa. Porque, como varias veces he tenido ocasión de decirlo en distintas predicaciones, cuando un papá le da este amor, que es amor corporal, a una hija, le está haciendo un bien inmenso. Porque el amor de ese papá es un amor sin deseo. Y la mujer que recibe ese amor corporal sin deseo, luego tiene una particular capacidad para discernir cuando le llegue un deseo sin amor, que es lo que tristemente encuentran muchas jovencitas en sus relaciones afectivas iniciales, por lo menos en las iniciales. Entonces, muy importante este tema del cuerpo humano como lenguaje y las repercusiones que tiene. Si se pierde este lenguaje, si se pierde este lenguaje de amor, se puede llegar incluso a la muerte. Una de las torturas psicológicas más fuertes de las personas que están privadas de la libertad es esta. Piense usted qué sucede cuando una persona está en un aislamiento permanente. ¿Cómo no llamar centros de tortura a esas cárceles de alta seguridad en las cuales una persona está 23 horas del día, 23 horas del día, está encerrado en una habitación, sin nadie, por supuesto? Y la otra hora sigue sin tener a nadie, pero por lo menos puede ver algo, recibir algo de luz solar. Pero recibe esa luz solar en un patio que tiene paredes muy altas, de manera que lo único que puede ver es una parte del cielo. Eso durante una hora. Es un asunto enloquecedor. Por eso muchas de estas personas intentan suicidarse, a veces de maneras espantosas. Las historias que hay en las cárceles de seguridad son como partes de una historia, como de un cuento de terror. Personas que tratan de romper su cráneo contra una pared para matarse. Personas que intentan ahorcarse con sábanas o con otras cosas. La vida se les vuelve absolutamente intolerable por ese aislamiento, que en buena parte es un aislamiento corporal. Entonces, nuestro cuerpo es lenguaje. Nuestro cuerpo siempre es comunicación. Pasemos al cuarto punto, que en cierta manera viene a complementar lo que hemos dicho en el tercer punto. El cuarto punto nos dice, el cuerpo es revelación del mundo interior, del mundo espiritual. En el tercer punto hemos destacado realidades que son plenamente corporales. Por ejemplo, el abrazo que le damos a un amigo, el saludo, ese beso cariñoso, respetuoso que le damos en la cabeza o en la frente a un niño, a una niña, y que le hace sentirse aceptado, amado, protegido. Eso es lenguaje corporal. Pero el Papa Juan Pablo II va un paso más allá cuando nos dice, no es solamente una revelación, llamémosla así, material, corporal, o del orden puramente intramundano. El cuerpo también es revelación del mundo interior, de ese mundo que podemos llamar espiritual. Y esto se nota particularmente en la vida de fe. Esto se nota particularmente en la vida litúrgica, en la vida de oración, en la vida sacramental. Hay un consejo de la doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, que yo creo que es muy importante aquí. Dice ella, el demasiado regalo, refiriéndose a la mucha comodidad, el demasiado regalo es enemigo de la oración. Fíjate que es un dato de teología del cuerpo. Básicamente lo que ella está diciendo es que el mejor momento o la mejor postura para orar no es ponerse en una reclinomática, suave temperatura, quizás una brisa cálida. Hombre, no vas a orar. Seguramente tienes todo el derecho de echar una siesta, de descansar, pero la oración no va a estar ahí. Y me llama mucho la atención esa frase tan sensata, tan aterrizada como todo lo de Santa Teresa. Me llama la atención esa frase porque fíjate cómo lo corporal necesariamente interactúa con lo espiritual. Por otra parte, me acuerdo de un sacerdote aquí en Colombia que era director de una casa de retiros. Y esta casa es bien conocida aquí en las inmediaciones de Bogotá, se llama el Foyer de Charité, queda cerca de la ciudad de Zipaquirá. Y el que era director de esa casa de retiros me comentaba en alguna oportunidad, hicimos un pequeño recorrido porque le habían hecho una ampliación a la casa. Y en esa ampliación, pues se podían ver las nuevas habitaciones, sencillas, pero confortables y hechas con muy buen gusto. Algunos de los que estábamos ahí en ese recorrido, en ese pequeño recorrido, alguno de entre nosotros le comentó al padre y le dijo: esto está muy bueno, esto es aquí como un hotel de lujo. No era tanto un hotel de lujo, sino por decirle algo al padre. Y entonces él dijo: es que nos hemos dado cuenta, decía él, es que nos hemos dado cuenta que si una persona está mal comida, mal dormida o con frío, en una conferencia muy espiritual o en una Eucaristía, no está pensando tanto ni en la Eucaristía ni en la conferencia, sino está pensando qué frío tan bárbaro que está haciendo, qué hambre la que tengo. O sea, date cuenta cómo realmente el ser humano es uno solo. Entonces tenemos esas dos frases, la de Santa Teresa de Jesús: no se puede tener demasiada comodidad. Pero también me pareció sabio lo que dijo este sacerdote: tampoco se puede tener demasiada incomodidad. Porque la demasiada comodidad o la demasiada incomodidad finalmente repercuten en tu vida espiritual. Entonces, si tú vas a hacer oración a 5 grados bajo cero, es posible que eso sea indiferente para ti. Pero la mayor parte de los seres humanos sentiremos que a 5 grados bajo cero tu pensamiento no está en lo que debería estar, sino está en qué frío tan brutal cuando arreglarán esta calefacción. Eso es lo que va a suceder. Pero el Papa va un poco en otra dirección. Él dice: el cuerpo es revelación del mundo interior, del mundo espiritual. Esto vale particularmente para los sacramentos y tiene una gran repercusión en nuestra vida pastoral y muy concretamente en el caso de nosotros los sacerdotes. No pienses que una buena homilía es todo en una Eucaristía. Todo tu lenguaje corporal habla, afirma o niega lo que tú estás proclamando en ese sacramento. Entonces, tú puedes tener una magnífica homilía sobre Jesucristo en el Santísimo Sacramento, sobre la donación de su amor, sobre la infinita dignidad y majestad de Cristo en la Eucaristía. Pero si luego de esa homilía tan elocuente, lo que sigue es el tratar de cualquier manera los vasos sagrados, el agarrar, como lamentablemente he tenido que ver, personas que agarran la hostia ya consagrada y desde unos centímetros sobre el altar la tiran a la patena como si fuera una galleta, como si fuera una oblea. Eso es lenguaje también. Y muchas veces ese lenguaje corporal tiene mayor impacto, como se nota en nuestro trato interpersonal. Si yo te digo que soy tu amigo del alma, y resulta que tú estás en necesidad porque estás enfermo, y yo no aparezco, y aparecer es hacer presencia corporal, tú ya no me crees que yo soy tu amigo del alma. Si te digo que soy tu amigo del alma y te maltrato o no te socorro, tú no me crees. Lo mismo pasa en el plano espiritual, en el plano pastoral. Por eso en la celebración de nuestros sacramentos, esa parte que tiene que ver con los ornamentos, con los vasos sagrados, con los gestos, con las actitudes. Ah, pero alguien dirá: no, pero es que yo no tengo que ser un actor. ¿Yo por qué tengo que ser un actor? Nadie te está diciendo que seas un actor. Más bien pregúntate: si tu cuerpo tiene esa displicencia, si tu cuerpo tiene esa actitud tan poco respetuosa hacia el misterio, ¿no será que hay que revisar este mundo interior y espiritual? ¿No será que tu fe misma está agrietada? Si tú tienes ese maltrato hacia las cosas sagradas, ¿no será que tu fe está agrietada? ¿No será que tu amor a Cristo se ha resfriado y necesita sanarse? Entonces, cuando hablamos de expresión corporal en el mundo de la liturgia, no estamos diciendo sea un buen actor. No, esto no es un asunto de actuación. Este no es un asunto de entrenamiento de actores. Es un asunto de renovación interior en la fe que permite que luego eso salga. Entonces, si lo que exteriormente sale de ti está tan frío, tan terriblemente frío, es bueno que te preguntes, bueno, ¿y yo en qué estoy? Y ese cuestionamiento pues ha de llevarnos a una renovación interior. Lo mismo vale para los demás sacramentos. Es importante descubrirlo en los demás sacramentos. Es necesario descubrirlo en las posturas corporales, por ejemplo. Qué importante formarnos en esto. Y qué importante que los niños desde el principio reciban de buen grado ese lenguaje y lo pongan en práctica. Entonces el cuerpo es revelación del mundo interior espiritual. No se me olvida lo que decía un biógrafo de San Francisco de Asís. Decía este buen hombre que ver a Francisco en el momento de su plegaria era ver a un hombre hecho oración. Como que todo el ser de Francisco hablaba, proclamaba. Toda su actitud, su humildad, su postración, desde las lágrimas enamoradas de sus ojos hasta la actitud reverente de sus rodillas, estaba indicando su oración. Lo cual es muy importante. La oración no es un hecho puramente mental. La oración involucra todo nuestro ser. Hay que recordar aquí también a nuestro fundador o mi fundador, Santo Domingo de Guzmán. Se conserva un antiguo códice medieval que recopila lo que se llaman los 9 modos de orar de Santo Domingo de Guzmán. Y los 9 modos de orar son 9 posturas, actitudes, acciones corporales. Fíjate, modos de orar, eso suena a espiritualidad. Y sin embargo son modos corporales, muy importante. Quinto punto. En el orden en el que llevamos, que es el orden de las catequesis de Juan Pablo II, vamos a encontrar una serie de afirmaciones, 5 concretamente, que tienen que ver con la realidad del matrimonio. Porque no cabe duda que precisamente lo que hace distinto al matrimonio de otras formas de asociación y de otras formas de vida es un hecho corporal. Uno puede querer a muchas personas. De hecho, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, pues tenemos buenos amigos, buenas amigas, tenemos hermanos, hermanas, primos, primas, y seguramente son gente que queremos mucho. ¿Qué es lo que hace realmente único al matrimonio? Pues ahí es donde entran los siguientes puntos. El número 5 en la lista que llevamos es este. El matrimonio es la revelación primera del plan de Dios y su modo de alianza con la humanidad. El matrimonio, revelación primera del plan de Dios. ¿Por qué se dice revelación primera? Pues podemos volver a aquel versículo del capítulo 2 del Génesis. A imagen suya los creó, hombre y mujer los creó. En esa indicación de que son hombre y mujer, ya parece estar sugerido precisamente que están hechos el uno para el otro. Y pues eso es lo que cuenta realmente el libro del Génesis. Es decir, que está en el querer de Dios que ellos se unan. Pero luego resulta que en esa unión de ellos también hay una imagen de la manera como Dios quiere unirse a su pueblo y como quiere unirse a cada alma y como quiere unirse a la humanidad entera. Esta es la interpretación, llamémosla clásica, del libro del Cantar de los Cantares. Esa es la interpretación clásica. Que en ese celebrarse, en ese amarse, en esa mutua admiración y ternura entre el novio y la novia, o el esposo y la esposa, en el Cantar de los Cantares, ¿qué es lo que hay en esa unidad? ¿Qué es lo que hay? Pues hay una revelación de Dios. ¿Por qué tenemos el libro del Cantar de los Cantares en la Biblia? No soy yo el primero que nota que en el libro del Cantar de los Cantares no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Nunca se nombra a Dios. Es un libro de la Biblia y sin embargo nunca se nombra a Dios. ¿Por qué está en la Biblia? Hay muchas otras obras que no mencionan a Dios. Desde temas de contabilidad hasta temas de guerra podrían estar ahí. ¿Cuántos libros se han escrito que no mencionan ni a Dios ni a dioses? ¿Por qué ese libro en particular está en la Biblia? Evidentemente está en la Biblia porque el pueblo de Dios entendió que en esa manera de amarse el esposo y la esposa, en esa manera de amarse, había una revelación de Dios. Aunque no se mencione el nombre de Dios, hay una revelación de Dios. Luego tenemos una multitud de textos de los profetas, en los cuales la alianza entre Dios y su pueblo se describe en términos completamente matrimoniales, donde Dios es siempre el esposo y el pueblo es siempre la esposa, siempre. Eso no tiene excepciones. Nunca se presenta al pueblo como el esposo y a Dios como la esposa. Siempre Dios es el esposo enamorado, el esposo que ha querido conquistar a su esposa, el esposo que sufre también las infidelidades de su esposa. El pueblo es la esposa, pero es una esposa que muchas veces es infiel a Dios. Entonces uno se da cuenta que el matrimonio es una revelación realmente muy perfecta de lo que Dios quiere con su pueblo. Esta imagen del amor entre Dios y su pueblo se plenifica cuando nosotros llegamos a Cristo, que es célibe, pero el celibato de Jesucristo no es soltería, no es simple soltería. El celibato de Jesucristo, ¿qué es? El celibato de Jesucristo es preparación para las bodas. De modo que en Jesucristo, nadie puede negarlo, hay una plenitud de humanidad. Pero estoy seguro que alguien podría decir, momento, espérate. Antes dijiste que la imagen de Dios no estaba completa ni en el varón ni en la mujer. Y ahora dices que Cristo es revelación perfecta de Dios. Es cierto, pero ten en cuenta que esa revelación perfectísima de Dios que se da en Cristo solo será completa cuando Cristo se case. Han llegado las bodas del Cordero, canta proféticamente el libro del Apocalipsis. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Eso es parte de uno de los varios cánticos preciosos del libro del Apocalipsis. Entonces quiere decir que Cristo es revelación plena del misterio de Dios, pero Cristo es revelación plena del misterio de Dios particularmente, o diríamos completamente, en sus bodas. Entonces Cristo es soltero, Cristo es célibe en esta tierra porque está preparando sus bodas, las cuales no caben en esta tierra. Y como no caben en esta tierra, pues ciertamente tampoco cabe imaginarlas con una sola mujer. Cristo es célibe, pero Cristo está preparando sus bodas. Y por eso, el cuerpo de Cristo, el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, está indicando también esa plenitud, está anunciando esa plenitud a la que está llamado el matrimonio cristiano. Descubrir que el matrimonio es revelación de la alianza de Dios está mostrando el lugar eclesial del matrimonio. Ojo con esto. El matrimonio nunca es un hecho privado. El matrimonio siempre tiene una repercusión social y eclesial. Lamentablemente, con las confusiones que tenemos por aquello del matrimonio igualitario, con esas confusiones que tenemos, la gente cree que el matrimonio es un asunto de ellos dos. Y yo he escuchado varias veces, incluso en medios católicos, he escuchado expresiones como esta. Bueno, lo que una pareja haga allá en su casa o en su intimidad, a mí no me importa. Esa expresión uno la oye, pero resulta que desde el punto de vista de nuestra fe, desde el punto de vista de la revelación bíblica, en primer lugar todo importa porque todos estamos conectados. Recordemos que es parte de nuestra fe la afirmación de la comunión de los santos que decimos. Y la comunión de los santos también significa el peligro de la descomunión o de la incomunión o de la incomunicación de los pecadores. Entonces mi pecado afecta a los demás, porque si yo estoy llamado a ser un nodo de distribución, un nodo de distribución del amor de Dios, quiere decir que yo tengo una deuda y un deber contigo. Si yo soy un nodo, un punto de red de comunicación del amor de Dios, yo tengo una deuda de amor contigo y contigo y contigo. Eso es lo que significa la comunión de los santos. Y en el momento en el que yo me bloqueo por estar en pecado, por vivir en pecado, cuando yo me bloqueo, mi bloqueo del amor te hace daño a ti. Quizás no es un daño definitivo, pero yo te hago daño porque estamos todos conectados. Entonces, en la revelación bíblica todo está conectado. Y además de ese vínculo espiritual, sobrenatural de la comunión de los santos, está también el hecho social. Y está también el deber social. El hecho social es la significación que tiene el matrimonio. Si se destruye la institución matrimonial, ¿qué le estamos dejando a las nuevas generaciones? Les estamos dejando una falsa y destructiva idea de sexualidad como simple consumo individual. Ese es un hecho social. Y luego hay un deber social que, entre otras cosas, pasa por los hijos. Pasa por los hijos, pasa por la fecundidad de los hijos, que no es tampoco simplemente tenerlos, sino que es tenerlos y educarlos, formarlos para esa sociedad. Todo esto nos lleva a descubrir que en el matrimonio hay una revelación del plan de Dios y que por eso lo que le suceda al matrimonio toca las entrañas de la iglesia entera. Lo que le suceda al matrimonio. Matrimonios santos, capaces de superar tormentas, capaces de mostrar una sonrisa de esperanza. Matrimonios santos son lenguaje de esperanza, son lenguaje de fortaleza y de vida nueva para la iglesia y para la sociedad. Por el contrario, matrimonios deshechos, matrimonios fracasados, son tristeza y motivo de desconsuelo y desánimo para el resto de la iglesia. Sexto punto. El matrimonio, que hace de dos una sola carne, participa del ser creador de Dios. Por supuesto, aquí se está refiriendo el Papa a la procreación. Esta es la procreación. El matrimonio participa del ser creador de Dios. Esta afirmación tan profunda tiene varias consecuencias, de las cuales quiero destacar tres. La primera, Dios ha querido que el ser humano entre en la existencia custodiado, protegido, arropado por un amor intenso y fiel. El amor intenso y fiel de ese papá y de esa mamá es la cuna espiritual, vamos a decirlo. Es la cuna espiritual en la que Dios ha querido que se haga presente nueva vida humana. Cuando van a ser una criatura, desde el punto de vista físico se preparan una serie de cosas. Por eso existen esas reuniones que la gente llama baby shower. ¿El baby shower qué es? Pues eso, es recoger, ¿cierto?, regalos que sirven para preparar desde el punto de vista material y físico la llegada de un nuevo ser al mundo. Muy hermoso todo. Pues así como se necesita esa preparación material en términos de ropa, cuna, qué sé yo, pañales, tal vez medicinas, así como se necesita esa preparación material, se necesita también una preparación afectiva y espiritual. ¿Cuál es la cuna espiritual que va a recibir a este niño? El amor intenso y fiel de esos papás. Entonces, el matrimonio, un matrimonio en buena salud, un matrimonio lleno de amor y fidelidad, ese matrimonio es el que va a servir de cuna para la nueva vida. Es una de las consecuencias de este punto número 6 en el que estamos. Número 2, segunda consecuencia. Observemos que el Papa destaca que en el matrimonio se han hecho una sola carne. Por supuesto, esa expresión bíblica alude, en primer lugar, a la intimidad de los cuerpos, a la unión sexual. Es especialmente en la unión sexual donde se vuelven una sola carne. Pero la unión sexual, lo que voy a decir suena un poquito duro. La unión sexual es un porcentaje ínfimo del tiempo del matrimonio. Es verdad que son momentos muy importantes para ellos. Es verdad que son momentos muy significativos, pero dicho de un modo casi brusco, ellos no pasan todo el tiempo haciendo sexo y sin embargo todo el tiempo son una sola carne. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Ser una sola carne no se puede referir solo al sexo, porque ellos no están todo el tiempo haciendo sexo y sin embargo todo el tiempo son una carne. Entonces lo de ser una sola carne no se refiere únicamente al sexo, con toda la importancia que hay que darle a la sexualidad humana. Ser una sola carne, entonces, es una tarea mucho más bella, mucho más rica, mucho más compleja. Ser una sola carne, ¿qué implica? Pues implica alcanzar ese milagro de unidad con otro ser humano. Habidas las diferencias entre hombre y mujer y también la complementariedad que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cómo llegan a ser una sola carne? Cada uno tendrá que aprender a conocerse y tendrá que conocer a su cónyuge. Y luego, cada uno tendrá que ceder en muchas cosas. No van a ser una sola carne si uno solo o una sola es la que tiene que ceder siempre. Cuando se pide, que es lo que en nuestros países suele suceder estadísticamente con mayor frecuencia, cuando se pide que la mujer tiene que ceder y acomodarse en todo al hombre, eso no es ser una sola carne. Eso es un hombre que permanece encerrado en su arrogancia, en su egoísmo, y simplemente mira a la mujer como un apéndice, como un agregado de lo que él es. Eso es contrario al plan de Dios. Ser una sola carne implica ceder en muchas cosas. Ahora bien, cuando se habla de ceder, hay que preguntarse cuál es el motivo. Y esto es lo grandioso del matrimonio. Es un ceder por amor y es un ceder por la búsqueda de un bien mayor. Es ese ceder el que importa realmente aquí. Ceder para encontrar ese bien mayor, para construir ese bien mayor. Por eso los esposos han de llegar al matrimonio con una plena conciencia de que el bien mayor está en el futuro, como si ese hombre pensara: gracias a ella yo podré lograr la mejor versión de mí mismo. Y como si ella pensara: Gracias a Él, yo voy a alcanzar la mejor versión de mí misma. Y en esa búsqueda, que es al mismo tiempo conjunta, mutua, recíproca, en el que cada uno, él y ella, se ponen en camino hacia ser la mejor versión de sí mismos, en ese camino, en esa búsqueda, es donde nosotros podemos verdaderamente decir que llegan a ser una sola carne. ¿Y esto qué tiene que ver con la procreación? Tiene que ver porque esto es lo que permite la unidad emocional y psicológica del niño. El niño que nace en el matrimonio, que es una sola carne, aunque escuche una voz de hombre y una voz de mujer, un pensamiento de hombre y un pensamiento de mujer, en el fondo está recibiendo el mismo mensaje, y eso le garantiza unidad a él mismo como ser humano. ¿Qué sucede en cambio cuando el niño, cuando la niña escucha un lenguaje por el lado del hombre, otro lenguaje por el lado de la mujer, y son lenguajes rotos, son lenguajes inconmensurables, descoyuntados, incompatibles? Esa incompatibilidad, esa fractura entre el hombre y la mujer, luego produce la fractura interior en el corazón y en la psicología de ese niño o de esa niña. Eso significa que la capacidad creadora, a partir de ser una sola carne, esa capacidad creadora presupone esa unión que se da entre ellos, porque la unión, creo que es la frase más corta en la, con la que puedo decirlo, la unión entre ellos es la fuente de la unidad de la criatura. Fíjate qué bonito, la relación entre unión y unidad. La unión entre hombre y mujer es el, llamémoslo así, el requisito para la unidad entre la unidad en el ser de la criatura. Y una tercera implicación que esto tiene es darnos cuenta que la fuente de la unión entre ellos, ¿cuál ha sido? El amor. ¿Por qué ese hombre cede con amor a algunos aspectos de los gustos, preferencias o criterios de su esposa? ¿Por qué cede? Por amor. ¿Por qué ella cede? Por amor. Entonces el matrimonio se convierte en un ejercicio conjunto de amor, y de ese mismo amor viene la capacidad generativa. De modo que la capacidad generativa no es un hecho puramente biológico. No se trata solo de biología, no se trata solo de gametos, no se trata solo de genitales. La capacidad generativa está en toda esa corriente de amor que tiene dimensiones biológicas, genitales, etcétera, pero que va mucho más allá de eso y que e involucra a toda la persona. Por eso la procreación no es solamente un asunto de biología, es un asunto que involucra a todo el ser. Séptimo punto dentro de esta serie de afirmaciones de Juan Pablo II. Se refiere el Papa a aquel texto tan contestado, tan discutido en nuestra época, del capítulo 5 de la Carta a los Efesios, allí donde se dice que la mujer se someta al varón. Y ese texto, pues por supuesto, es blanco preferido de los ataques de las feministas y también de los feministas, porque también hay personas de sexo masculino que presumen de tener pensamiento feminista. Entonces se habla de la sumisión de la mujer. Pero es muy bella la interpretación que da el Papa Juan Pablo II. Yo mismo he tenido ocasión de predicar sobre este tema en otras oportunidades y hago propósito de poner en la descripción de esta conferencia, cuando se publica en internet, concretamente en YouTube, hago propósito de dejarles ahí el enlace del lugar donde yo trato de esto mismo en otro encuentro que tuve, porque es un texto muy importante ese de Efesios 5. Pero aquí quiero referirme al enfoque que le da el Papa Juan Pablo II. El enfoque del Papa es este, que, a ver, no toda sumisión hay que mirarla como una degradación en la dignidad. Si tú interpretas sumisión como esclavitud, por supuesto que es algo detestable y contrario al Evangelio. Pero es que sumisión significa someterse. ¿Y someterse qué es? Pues someterse es muchas cosas. Le voy a dar ejemplos para que usted se dé cuenta de lo que esto significa. Si usted va por una autopista, usted va conduciendo su carro y resulta que hay una sirena y hay un policía. Y el policía le dice, deténgase, pues con la sirena y con alguna otra señal, tal vez. ¿Usted qué hace? Pues usted sigue andando como si nada pasara. No. ¿Usted qué hace? Usted hace caso. Usted reconoce que hay una autoridad y usted hace caso. Usted se somete. Eso es someterse. Y hay que considerar humillante, humillación. El policía me hizo detener. He sido humillado. Ha quedado en mí una huella para siempre porque el policía me sometió. No, eso no es ninguna sumisión. Posiblemente el policía lo que me quiere decir es, tenga cuidado porque usted lleva una puerta que está mal cerrada. Puede ser algo tan sencillo como eso. Un ejemplo todavía mejor es el que tiene que ver con el médico. Si uno tiene algo de sabiduría, uno se somete al médico y uno se somete a un tratamiento del médico. Y el médico te dice, tienes que tomarte estas pastillas, tienes que hacer estas terapias, tienes que dejar de comer estos alimentos. ¿Y tú qué haces? Te sometes. Y entonces te consideras humillado. Yo soy un esclavo de ese médico que me cambió lo que yo comía. ¡Qué cosa tan triste! He perdido mi dignidad humana. Ahora yo no como lo que yo quiero. Ahora como lo que otro quiere que yo coma. ¡Qué tristeza! ¡Qué humillación! No es ninguna humillación. Entonces lo que quiere destacar el Papa Juan Pablo aquí es que tenemos que quitarle ese tono de explotación y ese tono de pérdida de dignidad a la expresión que utiliza San Pablo. Sobre todo porque cuando ya miramos el contexto, nos damos cuenta de algo maravilloso, que es lo que destaca el Papa. Y es que al varón se le pide esto. No se le pide, se le exige esto. Varones, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, finalmente, ¿a qué se está sometiendo la mujer? La mujer se está sometiendo al amor. Si el esposo no cumple con su parte, que es amar, entonces mal haríamos en exigirle a la esposa que se sometiera, porque someterse a uno que no te ama, eso sí es humillante, eso sí es esclavitud. Entonces no se mire este aspecto de la sumisión, no se mire como si fuera una especie, ¿cómo lo llamaríamos? Como si fuera una especie de esclavitud, como si fuera una especie de degradación, porque no lo es, de ninguna manera lo es. Dice el Papa, este someterse es un someterse al amor, someterse al amor. Y someterse al amor, ¿qué está implicando? Está implicando una bendición para ella. Cuando leí esta parte de las enseñanzas de Juan Pablo II, me vino una imagen que, como muchas de las que se me ocurren, seguramente es muy infantil. Yo pensaba como en una ducha. Una ducha. Y esa ducha le está ofreciendo a usted, pues, el agua, ¿no? Y usted se mete bajo esa ducha. Usted está sometido a la ducha. Eso es lo que se quiere de la mujer. Ese es el ideal del matrimonio. Que el hombre sea una ducha que baña con su amor el cuerpo de la mujer. Y yo te puedo asegurar algo. Ninguna mujer se sentirá disgustada por eso. A ninguna mujer le molestará que la bañen de amor. Que bañen de amor todo su cuerpo y todo su ser. Ese es el sometimiento que aparece aquí. Cualquier otra forma de sometimiento, en particular, sometimiento para que el hombre haga lo que le apetezca para que el hombre imponga su voluntad y su plan. A toda costa, cualquier otra interpretación de Efesios capítulo 5 es una profanación de ese texto, porque más claro no lo ha podido decir San Pablo. Que el hombre ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Punto número 8. Vivir entonces el matrimonio, nos dice Juan Pablo II, vivir el matrimonio implica conocer y valorar el propio cuerpo y el de la pareja. Conocer y valorar el propio cuerpo y el de la pareja. De hecho, la expresión que utiliza el Papa es: hay que conocer teología del cuerpo. Porque el que no conoce estos elementos preciosos que hemos ido reflexionando, meditando, el que no conoce esto, pues difícilmente va a poder vivirlo. Esto podríamos decir que es casi un requisito. Esto sería indispensable en un verdadero curso prematrimonial. Yo creo que ustedes sienten lo mismo que yo siento, que hay muy baja calidad en muchos cursos prematrimoniales. Es una cosa que a veces es un fin de semana y se da una competencia desleal. Esto es muy triste decirlo, pero yo se lo he escuchado a varios sacerdotes. Yo mismo solo fui párroco por muy breve tiempo, pero yo a muchos párrocos los he escuchado que se está formando una especie de competencia desleal. ¿A qué llamamos competencia desleal? A que la parroquia que pone menos requisitos es la parroquia a la que llega más gente. Y la parroquia a la que llega más gente es la parroquia que tiene mejores ingresos. Entonces incluso entra, esto es repugnante, entra un elemento económico de competencia entre las parroquias. Entonces, si en una parroquia quieren hacer unas catequesis prebautismales muy bien hechas para que se viva el sacramento y para que los niños bautizados puedan llevar una vida cristiana, ¡ay, ese padre con tanto requisito y con tantos problemas y tanta complicación para bautizar un muchachito! ¡Tanta complicación! Mejor nos vamos a otra parroquia donde nos hacen una charla de 15 minutos, 20 minutos, nos tomamos las fotos y queda hecho el bautismo. Y aquí en Colombia se usa esa expresión, ¿no? Y ya salimos de eso. ¡Uy, cómo me duele a mí! O sea, ya salimos de eso. ¿Qué quiere decir? Yo lo interpreto literalmente. El ámbito de santidad y de bendición, ya salimos de él. Ya salimos de ese ámbito. Como dicen, checklist, ¿no? Ya quedó despachado el tema. Entonces, el Papa nos está diciendo, mire, esto es indispensable. Fíjense que llega a una vida muy diferente, llega a una vida matrimonial muy diferente el que tiene conciencia de esto. Por supuesto, esto tiene que empezar antes del matrimonio, pero aún para las parejas casadas estos aprendizajes pues no les sobrarán. Pero esto tiene que empezar mucho antes del matrimonio, todo esto que estamos diciendo. Porque entonces ya ese novio ya mira el cuerpo de la novia de otra manera. Ya la mira de otra manera. Y ya ella mira su propio cuerpo y el de su esposo, futuro esposo, lo mira de otra manera. Una cosa que me da a mí mucha tristeza, y en este caso, en este momento hablo como sacerdote con una experiencia pastoral, que ya es de más de 27 años que me ha concedido Dios, una cosa que a mí me da mucha tristeza es ver cómo las mismas personas que defienden las relaciones sexuales en el noviazgo, cuando se acaban esos noviazgos y cuando se van acumulando noviazgos y llega un momento en el que la persona empieza a perder toda autoestima, sobre todo en la mujer. Tristemente los varones suelen ser muy ciegos y miran como si fueran trofeos todas esas relaciones que han tenido. Como quien dice, ya conquisté a esta, ya pude con esta, ahora estoy con esta. Tristemente, es una degradación de la sexualidad. La mujer suele ser mucho más sensible, mucho más sensata, y por eso también llega a sentir mucho mayor dolor. Porque cuando una mujer ya ha sido mujer de 2, 3, 4, 5, cuando ya le dijo a uno, soy tuya, y después a otro, y tuya también, y el otro, también tuya, llega el momento en el que no puede decirse mentiras en su conciencia. Realmente siente que es de nadie, y realmente siente que ha perdido su dignidad. Porque lo más grande, desde el punto de vista material, corporal, visible, lo más grande que ella puede dar es su propio cuerpo. Nada puede valer tanto como tu cuerpo, nada puede valer tanto. ¿Qué persona, salvo personas desesperadas, qué persona diría, bueno, yo voy a dar este ojo por 10 millones de dólares, me quedo tuerto, pero tengo 10 millones? Ninguna persona en sus sentidos dice eso. Sí hay personas que venden órganos, pero aún esos que venden órganos, de algún modo tratan de mantener la función orgánica. Por ejemplo, vender un riñón. Pero me queda otro riñón que ya sabemos que puede llegar a cumplir más o menos la misma función. Entonces date cuenta que si no hay una formación en estos temas, realmente la persona llega a un momento en el que siente que su propia autoestima se hunde. Y la persona siente que lo que en un momento dado llamaba libertad, en el fondo fue un engaño y fue esclavitud. Punto número 9. La sexualidad, desde el punto de vista de todo lo que hemos dicho, la sexualidad entonces, ¿qué es? Don. Y la sexualidad es fecundidad, principio de fecundidad. La sexualidad es don y es fecundidad. Don y fecundidad. ¿Por qué destacamos tanto la palabra don? Porque el gran atentado contra la sexualidad es negar su carácter de don. ¿Y qué es lo contrario de un don, de un regalo? ¿Qué es lo contrario de un regalo? El egoísmo. El aprovecharse del otro. El mirar solo por el propio placer o los propios intereses. Eso es lo contrario del don. Entonces el Papa destaca que el cuerpo humano tiene una vocación de don. Y aquí hay algo que hay que destacar porque cada vez hay más frecuentes malos entendidos. El principio de todas las degradaciones de la sexualidad empieza en algo que hoy muchos quieren menospreciar en su importancia moral. Me refiero a la masturbación. Cada vez es mayor el número de especialistas de la salud, médicos, psicólogos, y cada vez es también, y esto es más grave, cada vez es mayor el número de sacerdotes que minimizan el tema de la masturbación, como diciendo, realmente eso no importa, eso es, hombre, esas son etapas, eso es normal. Y la verdad de lo que estamos viendo es que no son etapas, no son etapas. Esa es la primera mentira que se dice con respecto a la masturbación. Este servidor de ustedes ya se ha encontrado varias personas de 30, de 40, de 50 y más años que están sufriendo con diversas adicciones sexuales, que les han arruinado la vida. Porque es que una adicción sexual claramente va en contra de los fines del matrimonio. A ver, ¿qué esposa se siente feliz de que su esposo esté viendo pornografía? ¿Qué esposa se siente feliz con eso? Lo mínimo que ella siente es, esto es un adulterio mental, espiritual. Porque la persona que es adicta a la pornografía pues está deseando esos cuerpos, no está deseando a su esposa, está deseando a esas actrices que aparecen ahí, o actores, porque también muchas veces las personas tienen comportamientos bisexuales u homosexuales. Entonces, las adicciones destruyen, y cuando tú entras en diálogo, un diálogo respetuoso, por supuesto, pero un diálogo sincero sobre este tema, ¿cómo empiezan a contar su historia? Es que yo me acostumbré de niño a la pornografía. Es que yo empecé de niño con la masturbación. Entonces, quitarle la importancia a la masturbación hace muchísimo daño. Por supuesto, no vamos a decir que la masturbación en sí misma es el peor de los pecados, el más repugnante, ni vamos a venir aquí con historias de miedo como se utilizaban en una época por tratar de mejorar la moralidad de los jóvenes. Que la masturbación te va a dejar ciego, que te va a dejar estéril. Esos son tonterías. Esos no son los argumentos. Pero sí es un hecho que la masturbación va en contra del carácter de don y, por supuesto, también de la fecundidad. Además, hay estudios muy interesantes que vinculan la masturbación con la tendencia a aprobar la homosexualidad. Y si lo piensas bien, es apenas natural. Es apenas natural. Porque el encierro psicológico, el encierro emocional de la masturbación, en el fondo significa el placer en el mismo sexo, porque la persona a quien está estimulando, el hombre en trance de masturbación está estimulando a un hombre que es él mismo. La mujer en trance de masturbación está estimulando a una mujer que es ella misma. Entonces no tiene nada de extraño que la exacerbación, la multiplicación, el agravamiento del tema de la masturbación tiene como una de sus consecuencias la trivialización de la sexualidad y la aprobación, la mentalidad de aprobación con respecto a la homosexualidad. Entonces es muy importante esto, la sexualidad como don y la sexualidad como capacidad de fecundidad, que está indicando pues lo mismo. Si la sexualidad es don, quiere decir que la sexualidad humana no está hecha para encerrarse en ella misma, sino para salir. Y en ningún momento se muestra más ese carácter de salida de la sexualidad que en la fecundidad. De hecho, cada uno de nosotros, ¿qué es? Cada uno de nosotros es el resultado de la salida. Es el don sexual de mi padre, es el don sexual de mi madre, el que ha hecho posible que yo mismo exista. De modo que cada ser humano es una expresión del don de la sexualidad. Y por eso la sexualidad concebida de una manera estéril, entendida de una manera estéril, no solamente es una contradicción de la misma sexualidad, sino que va a tener repercusiones en todas las instituciones de la sociedad que dependen de la afectividad. ¿Me explico? En la medida en que la sexualidad se mira de un modo estéril, entonces el matrimonio deja de cumplir sus deberes con la sociedad. ¿Por qué el matrimonio tradicionalmente ha sido protegido legalmente? ¿Por qué? Porque le aporta un bien a la sociedad. ¿Y cuál es ese bien? Pues ni más ni menos que le da hijos, le da miembros a la sociedad. Eso es lo propio del matrimonio. Esa figura del matrimonio, esa realidad del matrimonio se desfigura en el momento en el que se pierde la capacidad de fecundidad. No faltará el que diga, bueno, ¿y el matrimonio estéril? Una cosa es aquello en lo que tú tienes responsabilidad y otra cosa en lo que no tienes responsabilidad. Y voy a dar el ejemplo más alejado de nuestro tema. Todo el mundo en algunos países está llamado a ejercer su deber ciudadano de votar. Hay una cantidad de países donde es un deber y si tú no votas, o sea, si no participas en las elecciones, tú recibes una multa. Pero si resulta que Juan Sánchez está en cuidados intensivos en un hospital inconsciente, el día de las elecciones, ¿se le puede reclamar por qué no fue a votar? ¿Se le puede multar? Pues claro que no. Entonces, hay un deber del matrimonio hacia la sociedad, que es la fecundidad. Hay un deber. Pero ese deber, si no puede ser cumplido porque hay esterilidad, por supuesto que no obliga. Se podrá invitar a esa pareja a que ayude de otra manera también por su propio bien, por ejemplo, a través de la adopción. Pero es evidente que no obliga. Y un último punto que vamos a desarrollar también en otros momentos de nuestro curso. La perfección de la teología del cuerpo está en la donación que Cristo hace de su cuerpo. Mire eso, la donación que Cristo hace de su cuerpo. Y esta conexión es absolutamente preciosa, porque nos está mostrando que la teología del cuerpo une al mismo tiempo lo más profundo de nuestro ser lo más profundo de la intimidad sexual y matrimonial y lo más profundo del corazón de Dios. Dicho de otra manera, hay un vínculo muy profundo entre matrimonio y Eucaristía. En algunas ocasiones he tenido oportunidad de predicarlo también. A mí me gusta predicarlo de esta manera, por si le puede servir a alguno. Casi siempre el matrimonio se celebra dentro de una misa. Obviamente no es obligatorio, pero es lo acostumbrado. La boda se celebra dentro de la Eucaristía. Y la verdad es que tiene muchísimo sentido. Porque entonces yo lo que hago es que, a ver, aquí está situado el sacerdote y al frente está la asamblea. A un lado está el novio, al otro lado está la novia. Y yo veo ahí una cruz. El novio y la novia, futuros esposos, trazan una línea, vamos a llamarla horizontal. El sacerdote, que representa a Cristo cabeza, y la asamblea forman otra línea que vamos a llamar vertical. Entonces, entre el sacerdote y la asamblea hay una línea. Entre el novio y la novia hay otra línea. Y si miras, esas dos líneas forman una cruz, plenitud del amor. Y ahora mira esto otro. Hay una donación de amor entre el novio y la novia. Él se está entregando a ella con todo su cuerpo, su vida, su pasado, su futuro. Ella se está entregando a él con todo su pasado, su futuro, su cuerpo, todo su ser. Hay una entrega que va en la línea horizontal. Hay otra entrega que va en la línea vertical. Cristo y su iglesia. Y esa entrega de la línea vertical se hace perfecta en la Eucaristía y particularmente en la Sagrada Comunión. En el momento en el que luego decimos el cuerpo de Cristo, fíjate lo que decimos al comulgar, el cuerpo de Cristo, estamos hablando de la donación del esposo a la esposa, la donación de Cristo a la iglesia. Y al mismo tiempo esos esposos, cada uno está dando su cuerpo. Esto muestra la altísima dignidad que Dios ha querido para la sexualidad humana y concretamente para el matrimonio. Puntos muy hermosos de las catequesis de San Juan Pablo II que hemos podido compartir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Así que ahora es el que te puedo seguir.